¿Cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, ¿cómo arrancaste la semana? ¿Un poco mejor que la anterior? Bien, sí, arrancamos mejor. Acá vamos, en camino. Buenísimo, me alegro muchísimo. Bueno, con muchas novedades y mucho revoleo de listas, chicos, el fin de semana, terrible cómo activó nuevamente la política después de, bueno, de tanta pandemia. Estábamos enfocados en eso. Empezaron a surgir las listas y bueno, no, también a muchos nos quedamos sorprendidos con estas tres listas, sobre todo del Frente Juntos, que bueno, ya estuvieron hablando hoy durante la mañana del programa, que hay muchos nombres conocidos y muchos también que van a tener que hacer un gran camino para hacerse conocer, sobre todo en esta época en la que la presencialidad está complicada. Así que si les parece, vamos a darle ya la bienvenida a nuestro entrevistado. Bueno, las tres listas de Juntos justamente está la integrada por los radicales, que encabeza Mario Civalieri. La otra lista, que justamente es la lista que tienen los candidatos del Ateneo del Tercer Siglo, que son radicales última, también. Que son radicales también. También, pero bueno, está ahí desdoblada. Y por otro lado está la lista en que lleva como referente a Santilli. Y en ella lo tenemos aquí como primer precandidato a concejal, a Juan Manassoni. Así que le damos la bienvenida a BCO Radio. Gerardo Rodríguez, Claudio Soto y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Paola, Gerardo, Claudio, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, Juan, contanos un poquitito. Bueno, semana movida empieza, después de, ustedes ya la tuvieron movida, supongo, a los días previos al armado de listas, porque es algo bastante complejo, sabemos, pero ahora ya hay que activar para el afuera, ¿no? Sí, efectivamente, los armados de listas suelen ser bastante complejos, bastante movidos, pero bueno, nosotros hemos trabajado de manera muy ordenada, muy pacífica. Y bueno, efectivamente el día sábado 24 presentamos nuestra propuesta ante la Junta Electoral Partidaria con mucho entusiasmo. Esta propuesta que es mayoritariamente del PRO, pero que también tiene presencia de los partidos de Cambiemos, en eso nos diferenciamos mucho de las otras dos opciones que presenta el Frente Juntos aquí en Tandil. Nosotros vamos con el MIR, vamos con Unir, el espacio de Miguel Ángel Pichetto, el peronismo republicano. Tenemos, bueno, también presencia de independientes, así que muy contentos con eso. Y bueno, dado que ya comenzó el periodo de campaña, también activando todas las actividades que van a tener que ver con la campaña y el diálogo con el vecino. Juan, va a haber en este sentido que darle una vuelta de tuerca, ¿no?, para poder acercarse al vecino, pero no con las masividades que se veían en otras campañas electorales. Y sobre todo hoy también Gerardo contaba que se va a hacer más difícil la presencia de candidatos de provincia y demás aquí en la ciudad de Tandil. Sí, a ver, la virtualidad después de la pandemia nos ha permitido como salvar, ¿no?, esas distancias. Candidatos y dirigentes de nuestros partidos, de Cambiemos, de Juntos, en este caso, van a visitarnos, el mismo Diego Santilli, pero también integrantes de nuestro espacio o de nuestra corriente en el ámbito provincial, seccional, van a visitar Tandil, y bueno, estamos en la organización de ello para las próximas 6 semanas, ¿no? Pero sí, bueno, las masividades ya no van a poder realizarse. Tal vez va a haber una comunicación más de uno a uno, ¿no?, a través de las redes y bueno, a través de los canales como la prensa, ¿no? Juan, no llama la atención que vos seas candidato, porque estás trabajando mucho en política, tenés una vida activa políticamente. Lo que sí llama la atención de que no formes parte del Ateneo, del equipo de Marcos. Esa separación sí llamó la atención. A ver, nosotros tenemos una clara identidad que tiene que ver con nuestro partido, que es el PRO, que presenta su candidato y que es Diego Santilli, acompañado por aliados también de los partidos de Cambiemos. Nosotros con el resto del grupo del Ateneo hemos venido trabajando muy bien en todo este tiempo, pero bueno, ellos son quienes han presentado la otra opción, son radicales, acompañan con el Partido Radical la propuesta de Facundo Manes, y bueno, entendemos esa lealtad partidaria, la que tienen ellos, la que tenemos nosotros, y bueno, vamos a competir todos en el marco de la PASO de Juntos, ¿no? Juan, en general, cuando uno mira todas las listas, digo, más allá de la parte política o de las personas que las integran, que trabajan activamente en política, digo, se ve en gran parte un montón de vecinos de la ciudad, que por ahí uno, más allá de que actúe en la política de manera personal, digo, no son tan visibles a los medios y eso. ¿Cuál fue el parámetro que usaron para elegir a la gente de la lista? Un criterio principal tiene que ver también con nuestra postura ante la realidad política de Tandil. Nosotros estamos viviendo un proceso político de la mano del intendente que lleva 18 años, y en esos 18 años siguen las mismas personas. La alternancia no solo no ha sido en la figura del intendente, sino también en su equipo. Con lo cual nosotros, bueno, hemos querido conformar una lista que tenga la diversidad de nuestro espacio político, que es Juntos, pero que también tenga una fuerte impronta de renovación. Creemos que los tandilenses y las nuevas generaciones también tienen que ser representadas, no solo en sus valores, sino también en sus expectativas, en su realidad de vida. Hay chicos que han nacido y el intendente Lungui y sus colaboradores ya estaban en el gobierno. Bueno, creo que los tandilenses nos merecemos un poco de renovación, ¿verdad? Con lo cual, el otro día cuando estábamos viajando a La Plata, hacíamos la cuenta, el promedio de nuestros 5 primeros candidatos, en el caso de quien habla, Natalia Chacón, Dino Pauleta, Melissa Bauter, Mauricio Madarieta, promediamos 37 años. A la vez también tenemos una fuerte preocupación y una fuerte mirada, una impronta de por ejemplo, pensar ideas que las desarrollaremos durante la campaña para los adultos mayores. No es que hablamos de renovación y solo nos centramos en la juventud o en la primera adultez, pero sí creemos que, bueno, que en Tandil merecemos los tandilenses, los vecinos, un poco de renovación, ¿verdad? También nos llamó la atención, Juan, lo fuerte de la figura, sobre todo de la precandidata a consejeros escolares, de Victoria Zorraquín, ¿no? Que viene hace tiempo también trabajando en política y, bueno, se ha sumado, es un nombre fuerte. Sí, la verdad que nosotros con Victoria, en el marco de nuestro partido, hemos venido trabajando muy bien. Victoria, además, es una de los fundadores de una ONG que se llama Educher, que, bueno, que no tiene que ver con lo partidario, pero digo, ella ha venido trabajando en el tercer sector con lo educativo, pero también ha sido funcionaria de nuestro gobierno, en el caso de la industria, siendo directora de escuelas rurales, directora nacional de escuelas rurales, y después directora de formación docente en el gobierno de María Eugenia. Y la verdad que la incorporación a la lista, ya en el partido, ella venía trabajando, es muy valiosa y creemos que va a elevar por mucho la discusión entre los candidatos, en este caso al Consejo Escolar. ¿Cómo sigue, Juan, tu campaña, bueno, tus días, tu agenda por estas próximas semanas? ¿Ya hay algunas fechas definidas de figuras acá en Tandil, de tus viajes? A ver, nosotros veníamos trabajando un poco como estaba planteado ya el escenario, con mucha tranquilidad, pero también con mucha impronta, veníamos preparándonos para arrancar la campaña en tiempo y forma. En estos días vamos a inaugurar nuestro local ahí en la Avenida España para que, si es en los protocolos, los vecinos puedan acercarse y requerir información. Estamos perdiendo con la señal, Juan. Hola. Ahí te escuchamos bien. Les decía que, bueno, estamos a punto de inaugurar nuestro local ahí en la Avenida España, casi Colón. Y después, bueno, estamos con el proceso de elaboración de la agenda, pero siempre, bueno, teniendo como primer marco y como primer parámetro el respeto de todos los protocolos que tienen que ver con el cuidado frente al COVID, ¿no? Juan, ¿la campaña estará manejada por vos o hay gente de prensa? ¿Cómo te manejas? No, tenemos un muy lindo equipo que lo hemos venido pensando y diagramando en todo este tiempo, que tiene que ver con nuestro esquema partidario, pero bueno, la verdad que se dio todo este escenario que tiene que ver con el formato de la elección según todas nuestras previsiones. Por eso nosotros estamos muy conformes, porque tuvimos un cierre de listas muy ordenado, sin pedidos, sin discusiones, y eso nos predispone al momento de comenzar la campaña de otra manera, ¿no? Entonces, como nosotros ya veníamos trabajando con los vecinos, pero también hacia adentro de nuestro equipo, bueno, ahora estamos listos como para afrontar estas 6 semanas y que nuestra propuesta quede en claro frente a la gente, ¿no? Visita de Santilli a Tandil, Juan, decías que sí, pero ¿hay alguna fecha? No tenemos todavía la fecha, pero va a ser muy pronto. Uh-huh. Vamos a estar con Diego recorriendo algunos lugares en nuestra ciudad, ¿sí? Bien. Bueno, Juan, te dejamos, sabemos que tenés que viajar y seguir trabajando, así que te agradecemos muchísimo estos minutos y vamos a seguir en el transcurso de la campaña seguramente hablando y que nos cuenten, bueno, todos los precandidatos a ver cómo avanza la campaña. Bueno, muchas gracias Paola, Claudio, Gerardo también, y bueno, y a todos los oyentes. Gracias. Un beso. Hasta luego. Un beso, hasta luego.